Poema en español y en zapoteco. Eres. Eres en mi existencia, luz y sombra, sol y luna, blanco y negro, día y noche. Eres espina, rosa, lucero, espuma, piedra, pluma, espejo, poema, grito y silencio. Eres fiera y mariposa, corazón y espíritu, que nunca podré olvidar. Nakalu, Nakalu, Dani Gendanavane, Viani Nevanda, Gubilla Neveu, Nakichi Nenayase, Yi Negela, Nakalu, Gichi, Yesiña, Belegi, Bupu, Ye, Dubi, Yerusani, Diyagye, Diji Negendarigani, Nakalu, Beye Nevigidi, Layido Nespi Layido, Tikesuji, Ganda Giandana. Raúl Betanzo Reyes, Cultura al alcance de todos, Centro Cultural Multidisciplinario, El Casetón.